www.regeneracionradio.org. Camino al cuartel Madera. No todos se han de lanzar a la revolución, pero alguien tiene que empezar. Pablo Gómez. Las últimas acciones que trascendieron en vísperas del ataque al cuartel Madera sucedieron en mayo de 1965. Al cacique Emilio Rascón lo enjuiciaron públicamente en Dolores y lo hicieron firmar un cheque de 600 pesos en beneficio de la escuela. Luego destruyeron la fábrica de licor de Roberto Jiménez, acusado de asesinar a una joven, repartiendo la producción entre los obreros, quemaron las listas de deudores y se enfrentaron contra una partida militar, liberando a los soldados después de desarmarlos. Al mes siguiente, el grupo armado viajó a la capital mexicana para ser entrenado por un turbio personaje al que se le achacará haber filtrado la información de sus planes de tomar el cuartel de Ciudad Madera. Se trata del excapitán del ejército Lorenzo Cárdenas Barajas, que a sus 45 años aseguraba ya estar retirado de la institución castrense. El hombre de carácter abierto y carismático presumía haber entrenado a Fidel Castro durante su estancia en México. Por su casa ubicada en División del Norte y Churubusco, pasaron casi todos los grupos en formación guerrillera de la época para recibir apoyo económico, armas o el compromiso de entrenamiento. Todos fueron disueltos. Al grupo de Arturo Gamiz lo entrenó durante 4 meses en los estados de México, en los Reyes Iztacala, Zacatecas y el Distrito Federal. Al término de la preparación militar, se planteó el operativo contra el cuartel militar rural para principios de septiembre. Su idea inicial era actuar por sorpresa, en la oscuridad, y abastecerse de equipo militar y alimentos para emprender después la retirada. El profesor Santos Valdés refiere en su libro Madera, razón de un martirologio, que se encontró con el maestro Pablo Gómez, a quien ya conocía un mes antes del sofocado combate. Lo vio molesto porque le habían cambiado su plaza magisterial de Chihuahua a Veracruz. Santos Valdés trató de convencerlo de que aceptara el cambio. No fue así. Volvió a Chihuahua para unirse a los guerrilleros. Viajó nuevamente al sur, tal vez en busca de armas y elementos, y su última acción tuvo lugar el 23 de septiembre de 1965, una mañana fría de principios de otoño. En ella perdió la vida y su cuerpo fue tomado de brazos y pies por los enterradores, fue balanceado un momento al aire y junto con sus 7 compañeros muertos, arrojado en una gran fosa común. La guerrilla en Chihuahua, extracto del libro México Armado de Laura Castellano. Regeneración Radio.